En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Y te lo vamos a contar como siempre a través de la radio del deporte. Teleelch, Radio Marca 101.4. Murcia y Elche están revolucionadas. El sorteo dejó a todos contentos. Era el rival de los tres posibles, deseado por jugadores, técnicos y también afición, o al menos para la mayoría. El capitán del Elche, Nino, confirmó en nuestros micrófonos anoche en A Todo Gol que en este caso, ayer por la mañana, en el entrenamiento, todos los jugadores, o al menos la gran mayoría, querían al cuadro pimentonero. Nino. Ahora sí, vamos a ver si lo podemos escuchar. Quizá mejor dentro del vestuario, a lo mejor hay alguna opinión diferente, pero esta mañana, pues bueno, la mayoría de jugadores querían el Murcia, por lo que te digo, porque son estadios bonitos, ambientes de fútbol, fútbol de verdad. Creo que bueno, tanto el Fuenlabrada como la Real Sociedad B, pues bueno, el campo de acera deportiva, chavales, pues tener complicaciones. Menos calor por nuestra parte de nuestra afición. Y el Fuenla, pues bueno, gente muy experimentada, campo pequeñito, tal, bueno, pues cualquier cosa podía pasar. A priori yo estaba contento con el tema del mundo. Pues las impresiones de Nino, él prefería al Murcia y la mayoría de los jugadores ayer antes del sorteo, también un sorteo que ayer retransmitíamos en directo a las 4 y cuarto de la tarde, al filo de las 5 menos 10 se conocía el resultado y es sin duda yo creo que la eliminatoria más llamativa entre dos históricos, el Real Murcia y el Elche Club de Fútbol. Pacheta y Jorge Cordero también se mostraban satisfechos y hablan de una eliminatoria muy igualada. Pacheta. Bueno, pues al final Murcia, rival grande, rival con historia, rival pues similar a nosotros, gran ambiente de fútbol, y tenemos que ir a pasar y tenemos que ir a ganar. Cuando no puedes quedar primero y quedas segundo, tercero o cuarto, al final hay que ir a tres eliminatorias y esto es lo que tenemos que tener dentro de la cabeza, y la primera es el Murcia. Tenemos que focalizar todo en Murcia e intentar eliminarlos. Partido grande en el que esperemos que las aficiones disfruten y que bueno, que pasemos a la siguiente ronda. Para el capitán del Elche, hace 4 meses habrían firmado llegar en estas condiciones al playoff. Nino. Nosotros llegamos bien. He dicho fuera de antena que lo firmaba hace 4 meses llegar en este momento. Creo que el equipo llega enchufado. El míster se ha ido llevar de la mejor manera al grupo para ir dosificándolos de cara a lo que nos jugamos, que es la hora de la verdad. Y creo que ahora mismo el equipo se encuentra un equipo fiable, serio, contundente, agresivo, con gol. A día de hoy, como te digo, muy, muy contento en ese sentido. Luego veremos a ver lo que sucede. Y enfrente nos encontraremos un Murcia, pues bueno, pues complicado, un rival complicado, difícil, bien armados, defensivamente. Y bueno, yo creo que es un partido de pocos goles y vamos a ver lo que sucede. Pero evidentemente, pues bueno, es un partido bonito de jugar, ¿no? ¿Y qué piensan desde Murcia? Pues que también estaban contentos, lo decía ayer su presidente Víctor Gálvez, que además estaba contento no solo porque fuera el Elche, la cercanía, la taquilla, sino también por jugar primero en casa. Y en el Elche la mayoría contentos por jugar la vuelta aquí en casa. Pues nada, todos contentos. Toni Hernández, el director general y deportivo, que fue del Badalona y conoce muy bien al Elche porque el Elche le ganó en la Liga y lo eliminó en la Copa del Rey, reconocía que se han juntado los dos, para él, más grandes de la segunda división B. Toni Hernández. Pues hombre, se enfrenta probablemente, se hayan juntado los dos más grandes. Puede estar el Elche también, evidentemente, como equipo grande, pero la coincidencia de dos mega grandes se ha dado en esa eliminatoria. Y bueno, para el Real Murcia es norma, para mí es costumbre, porque este año ya he jugado los dos partidos de Liga con el Badalona. En la Copa del Rey me tocó el Elche y en el play-off me iba a tocar también el Elche. Era algo que ya tenía poco más o menos que escrito. Yo creo que es bonito porque va a haber ambientazo en el Martínez Valero, va a haber ambientazo en la nueva Condomina. Es un desplazamiento muy fácil para poder acudir. Y bueno, a ese nivel yo creo que además nuestro equipo tiene una cosa, y es que contra los rivales fuertes se viene todavía un puntito más arriba. Yo creo, honestamente, luego pasará lo que la pelota le dé la gana, pero yo creo honestamente que es un rival que a nosotros nos viene bien. Lo dicho, todos contentos. Para el director deportivo del Murcia, Toni Hernández, considera que el Elche les viene bien. Eso sí, luego lo escucharemos. Dice que el Elche tiene muy buenos futbolistas, muy buen entrenador, pero no les envidian. Que no les da miedo el Elche, aunque reconoce que tiene un auténtico equipazo y jugadores espectaculares. ¿Y qué dice el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, sobre el emparejamiento? Pues lo escuchamos. Bueno, finalmente el Real Murcia. Creo que va a ser una eliminatoria equilibrada. Nos enfrentamos dos clubes históricos, dos grandes ciudades, dos grandes aficiones con una ilusión tremenda por conseguir el ascenso y, bueno, a partir de ahí afrontar este partido con la máxima ilusión. Y será una eliminatoria dura, como no puede ser de otra manera, cualquier rival que nos hubiera tocado, y confío que dando el 100% de nuestros jugadores y con el apoyo de nuestra afición poder pasar esta eliminatoria. Bueno, pues tenemos sin duda a dos aficiones revolucionadas, locas con sus equipos. Recordamos que el partido de ida es en la nueva Condomina, se jugará el domingo a las 6:30 y será televisado por Bein Sport, el canal de la Liga, que le ha comprado, la Liga le ha comprado los derechos a la Federación Española de Fútbol. La vuelta será el domingo 27 en el Martínez Valero, presumiblemente a las 6 de la tarde. Los aficionados del Elche y del Murcia pagarán 10 euros tras el acuerdo de clubes. Es decir, los aficionados del Elche, todavía las entradas para ver el partido de ida no están a la venta. Podrían ponerse a la venta esta tarde o mañana, pero no están a la venta, al precio de 10 euros. El Murcia podría enviar unas 3.000 y también a 10 euros para la afición pimentonera para el partido de vuelta. Las entradas que sí ya están desde esta mañana a la venta son las del partido de vuelta, la venta en el estadio, al precio de 5 euros la más barata y 15 la más cara para abonados, y también para abonados hasta 14 años, entrada gratuita. Y en el plano institucional, buenas noticias para la entidad, porque el Tribunal General de la Unión Europea le ha concedido la cautelar al Elche Club de Fútbol, con lo que, a diferencia de Valencia y Hércules, a los que no les concedió la cautelar y tienen que pagar la multa ya de manera inmediata, el Elche de momento no tendrá que pagarla todavía. Esa multa de 4.100.000 euros habría que esperar hasta septiembre y ahí ver si finalmente tienen que hacer frente a esa multa o si ganan el juicio y no tienen que pagar. Bueno, como veis, mucho material aquí en este martes 15 de mayo de 2018. Buenas tardes. Si durante los Simply Clever Days de Skoda te regalamos 4 años de garantía y mantenimiento, quizás te da igual. Pero si además te ofrecemos increíbles descuentos de hasta el 35%, quizás ya no te da tan igual. ¿A que no?

La cercanía va a dotar de un plus de rivalidad y de emoción a la eliminatoria, pero realmente creo que cualquiera de los tres hubiera sido muy muy muy difícil, y el Murcia sin duda lo va a ser, lo comentabas anteriormente, es un equipo con mucha historia, que se ha reforzado también muy bien en el mercado de invierno, que tiene un gran entrenador, pero bueno, nosotros vamos a competir. Hombre, lo cierto es que lo que importa sin duda es lo deportivo, pero a nivel económico, el hecho de la taquilla y la cercanía, el no tener que hacer un largo desplazamiento, también viene bien, ¿no? Sin duda. El hecho de tener que ir a San Sebastián nos hubiera dado un plus de esfuerzo. Ahora acabamos de llegar de Olot y, por lo tanto, efectivamente, tener que viajar a 35 o 40 minutos de Elche, esto nos beneficia. Además, como bien dices, el hecho de tener dentro de 15 días un partido de la máxima rivalidad en nuestro estadio, pues también nos va a ayudar a nuestras arcas económicas. Por lo tanto, bueno, contentos con el sorteo, respetuosos con el contrario y con la máxima exigencia y ánimo de sacar adelante esta eliminatoria. ¿Preferías el primer partido en casa o fuera? Bueno, tanto el director deportivo como el míster lo han dicho en repetidas ocasiones. Realmente es cierto que parece que es una cierta ventaja jugar la vuelta en casa, pero hay experiencias de todos los tipos, con lo cual yo creo que el fútbol, esto es lo apasionante del fútbol, que no tiene reglas fijas, y por lo tanto parece que sí que es un plus de ventaja el jugar la vuelta en casa como así ha sido. Uh-huh. ¿50% o hay favorito? 50%. No me atrevería a decir otra cosa, porque entrados en estos momentos de la eliminatoria con dos equipos como estos, yo no me atrevería a decir si hay un claro favorito para la eliminatoria. Las entradas para, porque todo el mundo nos está preguntando, las entradas para Murcia, al precio de 10 euros, igual que para los aficionados del Murcia aquí en la vuelta, ¿las de Murcia para cuándo las tenéis a la venta? Bueno, ayer anoche ya las pedimos, acordamos el precio para los aficionados para una y otra y para uno de otro partido, y nos prometieron que esta misma tarde nos hacían llegar las 3.000 primeras entradas. Estamos a la espera de que nos confirmen si vamos a por ellas o si nos las acercan, con lo cual, dependiendo a la hora a la que podamos disponer, pues empezaremos con la venta o bien esta tarde o bien a primera hora de mañana, por la mañana. Habéis pedido 3.000, ¿esperáis que se vendan todas y que haya que pedir más papel o qué? Bueno, ojalá. Nosotros en principio acordamos con el Murcia ese número, nos pareció un número razonable, pero efectivamente si se... Bueno, también tengo que decir que yo creo que si se agotaran, también muchos aficionados van a comprar entradas en otras zonas del estadio, seguro. Van a viajar con sus propios vehículos y a lo mejor adquieren entradas en otra zona del estadio donde esté la afición del Elche concentrada. Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo va la venta y en función de eso decidiremos con el Murcia o pediremos más entradas. Pero desde luego el club va a hacer todo lo posible porque no haya ningún aficionado, ningún abonado del Elche que se quede sin ir a la nueva condomina. Hombre, lo bonito quizás sería que estuvieran todos juntos, ¿no? Para que se viese más una marea blanquiverde, sí. ¿No? Bueno, la mayoría, el 90% diría que sí que van a estar todos juntos, pero sabes que habrán familias, a lo mejor que van a otra zona. Uh-huh. Vamos a ver cómo va la venta. Yo estoy convencido, ya se están recibiendo muchas peticiones ya hay mucha lista de espera y va a ser un partido muy bonito. Sí. El míster, he hablado también esta noche, anoche con él y esta mañana, está concentrado, está trabajando, tenemos a la plantilla enchufada y bueno, y con este míster, con esta plantilla y con esta afición, confiamos que vamos a pasar la eliminatoria. Ojalá que sí. Por cierto, ¿se van a poner autobuses? Sí, también se está hablando, ya se está hablando con varias compañías y viendo precios, y todo se anunciará ahora cuando se pongan en venta las... También hemos estado hablando con la Federación de Peñas para también trabajar junto con ellos y bueno, yo creo que entre esta noche y mañana por la mañana estará todo previsto para empezar a vender y a confirmar los viajes y la forma de viaje. Hombre, lo bueno es que no hay, gracias a Dios por los dos estadios, no va a haber problema de espacio, ¿no? Ni en ninguno de los dos. No creo, efectivamente. Bueno, a nivel deportivo, sin duda, La noticia ayer saltaba cuando esas dos bolas, Murcia y Elche, se emparejaban, que por cierto escuchábamos al presidente ayer cuando hablaba contigo, hemos escuchado al director deportivo y al propio entrenador del Murcia, y vamos, están todos encantados, porque en el Murcia también querían al Elche y además el primer partido en casa, en el Elche preferían al Murcia los tres y el segundo partido fuera de casa. Yo no recuerdo una eliminatoria de playoff que estuvieran las dos partes tan contentas. Fue una gran expectación cuando salió nuestro nombre en la segunda bola. Hubo una gran expectación, una o de exclamación en la sala. Bueno, de hecho, a la hora de televisar los partidos, como sabes, se televisan los cuatro primeros y el del Murcia y el Elche, ¿no? Y la vuelta también. Por lo tanto, eso dice mucho de la importancia de estos dos equipos y de la audiencia que va a tener. Por cierto, ingresos extras para el Elche por la televisión. Efectivamente. No van a ser muchos. Este tema es un tema. Además, por darte cuenta que en equipos, en clubes donde no tienen un estadio con gran capacidad, pues bueno, la ayuda que pueda provenir ahora de la televisión, pues es importante. Pero en nuestro caso, en el caso del Murcia, en el que tenemos un estadio con gran capacidad, seguramente a lo mejor lo que pudiera restar de afluencia no se compensa con las cantidades que se van a percibir. Pero en todo caso, si esto viene bien para que haya más aficionados que puedan ver el partido, pues fenomenal. El partido de vuelta, ¿qué será? ¿Domingo por la tarde? Sí, será domingo por la tarde. Falta por confirmar si es a las 5:30 o a las 6. Nos lo confirmarán más adelante, porque ya sabes que cuando dependemos de televisión, dependemos de su horario. Pero domingo por la tarde, sí. Y a nivel institucional ha saltado también una noticia llamativa, sorprendente, creo que positiva para el club, porque el Elche ha obtenido la suspensión cautelar del Tribunal General de la Unión Europea. Ello quiere decir que, a diferencia del Valencia y el Hércules, el Elche de momento no va a tener que pagar o avalar esa multa de 4.100.000 euros. ¿Os habéis enterado hoy, no? Sí, esta misma mañana, efectivamente. Ha sido una resolución que estábamos esperando. A ver, nosotros habíamos hecho una defensa muy importante de nuestra postura, porque a diferencia, como dices, del Valencia y del Hércules, en la que el tribunal sí que ha decidido levantar esa suspensión y van a tener que estar obligados a pagar o avalar este dinero en breves fechas, nuestra posición, nuestra situación es totalmente distinta, diferente a la de estos clubes. Efectivamente, los recursos ante la Unión Europea no tienen el carácter suspensivo y solamente el tribunal tiene la posibilidad de suspenderlos en casos excepcionales, o bien porque haya una apariencia de buen derecho, o bien porque haya, bueno, o no, y además de que haya una apariencia de buen derecho, además que exista una urgencia en la toma de esa decisión. Es decir, si no se adoptara esa decisión, pudiera llevar al club a una situación que no tuviera marcha atrás y que pudiera llevarla a la liquidación. Nosotros, en contra o como diferencia con el Hércules y el Valencia, no tenemos un accionista mayoritario que sea capaz de asumir esta deuda. Uh-huh. Es decir, nuestro mayor accionista es la Fundación, como sabes. Acciones de la Fundación, que además tiene en prenda la Instituto Valenciano de Finanzas, y además, como dice el auto, un Instituto Valenciano de Finanzas que ha impedido la ampliación de capital y, por lo tanto, que se pudiera conseguir ese accionista mayoritario, y además tampoco ha manifestado su intención de apoyar financieramente al Elche. Por lo tanto, efectivamente, ha puesto a una situación al Elche muy complicada, que podría llevarle a una situación irreversible si no se adoptara esta medida. Si a esto unimos en que el tribunal entiende que la argumentación de la Comisión adolece de fundamentación, tanto a la hora de calificar la ayuda como los avales como ayuda pública y a la hora de cuantificarlos, bueno, pues al final el tribunal lo que viene a decir es que, bueno, vamos a estudiar bien las cosas, vamos a esperar a que haya una sentencia y a partir de ahí. Pero sí que es cierto que, respetando la decisión final del tribunal, sí que aparece ya una un pozo de buen derecho, ¿no? Pero yo lo único que tengo que decir es que seguimos respetando las decisiones judiciales al respecto, seguimos luchando por el Elche, defendiéndolo. Yo creo que toda la afición, todos los abonados, todo el citanismo debe estar ahora mismo contento con esta decisión. El Elche no va a tener esa espada de Damocles que algunos agoreros nos anunciaban que íbamos a desaparecer, que íbamos a ir a la liquidación. Estamos defendiendo los intereses de una contra de las acometidas de mucha gente o de instituciones. Y bueno, y vamos a seguir trabajando. Este es el camino que tenemos que hacer y estamos en ello, Paco. Pero de cara a la sentencia final, que no sé si se puede producir en septiembre, ¿sois optimistas de que pueda ser una sentencia favorable y que finalmente no haya que pagar, o entendéis que al final os va a tocar? Aventurarse a saber qué va a decir, cómo se va a resolver una decisión judicial es difícil. En primer lugar, no sé si será en septiembre, puede ser en septiembre, en octubre, noviembre o dentro de 2 años. Ajá. Es decir, en primer lugar, que no hay un plazo. No hay un plazo. Es decir, lo que en septiembre puede haber es una sentencia del recurso de apelación aquí en la Audiencia Provincial de Alicante, ¿recuerdas? Respecto de la apelación del Instituto de la Nacional a la aprobación del convenio. Correcto. Vale. Pero este tema en el Tribunal Europeo no hay plazo fijo, o sea que no tenemos una aproximación de cuándo puede resolverse este tema. Y en cuanto a la rebaja o desaparición de la decisión de la Comisión, yo soy optimista, si me preguntan mi impresión, pero claro, porque ya cuando se concede, es decir, como te decía antes, los recursos antes de las decisiones de las instituciones europeas no tienen carácter suspensivo y solamente el tribunal los concede esa suspensión cuando aparece ya un pozo o una apariencia de buen derecho en la situación que se está planteando, ¿no? Esto y los argumentos que se contienen, que es muy extenso, me hacen ser optimistas en cuanto a la resolución de final, ¿no? Pero tenemos que tener efectivamente delicadeza y respeto en la decisión final. Bueno, pues habrá que esperar, no sabemos el tiempo, pero puede ir para largo. De momento, sin duda es importante que el club ya, al menos de momento, no tenga que hacer frente a esa multa de la Unión Europea. Además, no tiene que hacerla ni tiene que presentar el aval, ¿no? Ni del 4.100.000 que llevábamos tiempo diciendo que hay que ponerlo, que no hay que dejarlo. Bueno, pues ahora ya está. Esto está claro, evidente y diáfano. El Elche puede seguir trabajando, puede seguir compitiendo y no tiene la espada de Damocles de tener que pagarlo a varar 4.100.000 hasta que haya una resolución definitiva. Pues nada, ahora a eliminar al Real Murcia y a seguir en el camino. Muy bien, muchas gracias, Paco, por tu llamada. Gracias, presidente. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Las palabras de Diego García, el presidente del Elche. Recordamos que esa noticia que nos comentaba el presidente del Elche Club de Fútbol y parte del auto lo ha puesto en evidencia el diario digital Alicante Plaza. El Tribunal General de la Unión Europea ha estimado la solicitud de suspensión cautelar de la ejecución de la decisión de recuperación, es decir, de la multa de la Unión Europea, por lo que reclaman el pago de 4.100.000 euros y el Elche no tendrá que abonarlos, al menos por ahora. Es evidentemente un balón de oxígeno, incluso sorpresa en Alicante y en Valencia, pero recordamos que en ese auto, fichado a día de hoy martes, el presidente del Tribunal General resuelve que la Comisión no motivó suficientemente su decisión a la hora de determinar la existencia de una ayuda de Estado, puesto que incluyó al Elche en la categoría de empresas con peor calificación crediticia, sin tener en cuenta que, aparte de las acciones del club, la Fundación Elche había constituido en favor del IVF una hipoteca sobre una finca de 6 hectáreas, al tiempo que aprecia el requisito de la urgencia, debido a los riesgos que pesan sobre su viabilidad financiera. Por tanto, el Elche no está, según este auto, en condiciones de pagar esa cantidad reclamada en concepto de ayuda de Estado, además de que parece haber un riesgo previsible de que si la ayuda debiera recuperarse inmediatamente, el Elche tendría que pedir la liquidación, señala el auto y el ponente. Por tanto, bueno, es una noticia que libera económicamente, al menos en los próximos meses, de ese riesgo inminente de que había que poner el dinero o el club entraba en liquidación. Hacemos una pausa y continuamos. Si durante los Simply Clever Days de Skoda te regalamos 4 años de garantía y mantenimiento, quizás te da igual. Pero si además te ofrecemos increíbles descuentos de hasta el 35%, quizás ya no te da tan igual. ¿A que no? Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Aprovecha esta irrepetible oportunidad solo del 16 al 19 de mayo. Pide ya tu cita en skoda.es y consulta allí sus condiciones. Te esperamos en Serraimport, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri. Centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. RC Estadio, tu punto de encuentro en el Martínez Valero. Ven a RC Estadio y disfruta con Sportium del mejor salón de ocio en Elche, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. RC Estadio, disfruta de tu suerte en el Martínez Valero. RC Estadio, juega con responsabilidad. Abrígate, sal a la calle, pasa frío, entra al metro, quítate la bufanda, quítate el abrigo y el jersey, saca el abanico, ponte el jersey, ponte el abrigo y la bufanda, sal a la calle, pasa frío. Tenemos suficientes motivos para escaparnos por la ciudad y Fiat te lo pone fácil con el nuevo Panda City Cross, el SUV urbano con climatizador y mucho más. Gama Fiat Panda desde 5.990 euros con 4 años de garantía. Te esperamos en Skei Automóviles, tu concesionario Fiat en Elche, en Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. I see trees of green. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, pues el Elche contra el Murcia, el Murcia contra el Elche. Entre esta tarde y mañana se pondrían a la venta esas 3.000 entradas al precio de 10 euros. El partido de ida el domingo a las 6 y media y el de vuelta el domingo en el Martínez Valero, domingo 27 de mayo. La próxima semana, domingo. También televisado por Bein Sport, por el canal de la Liga. La Liga le ha comprado los derechos a la Federación. En principio, 5:30 o 6 de la tarde. Recuerdo, los precios para abonados del Elche Club de Fútbol sí que están a la venta desde esta mañana. 5 euros la más barata en fondo, 15 la más cara en tribuna, 10 valen preferencia. Y los niños o chavales hasta 14 años, entrada gratuita. Por cierto, que ese partidazo en Murcia-Elche, este domingo, da comienzo a las 6:30, pues lo puedes ver en los salones de Premium Sport Café, uno de nuestros patrocinadores durante toda la temporada, en sus pantallas gigantes, ya sabes, en sus 4 salones de apuestas deportivas. Y además, todos los que vayáis a ver los partidos, tanto en Elche, en Crevillente, en Alicante o en Novelda, en sus salones, tendréis precios especiales en sus coctelerías, gin tonerías. Y además, en Premium Sport Café te puedes llevar un regalo. Quien acierte el primer goleador del partido, tú vas a las máquinas de cualquiera de estos 4 centros y apuestas quién va a ser el primer goleador del partido, da igual que sea del Elche o del Murcia. Bueno, pues además de la apuesta en metálico, te llevarás una fantástica camiseta de Premium Sport Café. Ya sabes, para ir con los amigos a ver el Murcia-Elche, Premium Sport Café es tu mejor apuesta. En Elche está en Avenida Labradores, frente a Mercado Plaza San Josep, en Crevillente, frente a Bricó de Pot, en Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutu Amur, y en Novelda, en Plaza Santa Teresa Jornet. Un Elche que quería al Murcia y un Murcia que también le agradaba el Elche Club de Fútbol. Hemos escuchado reacciones, vamos a escuchar más desde la otra orilla. ¿Qué piensa José María Salmerón, el tercer técnico esta temporada y que también ha conseguido meter al Murcia en ese playoff. Pues lo escuchábamos ayer cuando le preguntaban los compañeros de la web oficial del Real Murcia. Esta es su opinión del emparejamiento con el Elche. Salmerón. A ver si lo pudiéramos escuchar, porque hoy la verdad es que tenemos un pequeño follón. Ahora, con ruido incorporado, ahora sí, Salmerón. Sí, bueno, era un equipo que podía tocar. Bueno, pues un partido brillante, dos partidos brillantes, tanto... va a ser casi un partido de segunda división A, sobre todo por grandes aficiones, por grandes equipos. Bueno, vamos a tratar de preparar bien esta semana el primer partido y bueno, a disputarlo e intentar conseguir pasar esa eliminatoria, claro. ¿Mejor la ida en casa o hubiera preferido fuera el técnico del Murcia? No tenía ninguna preferencia, nunca la tengo. Es verdad que siempre, bueno, no siempre, pero sí que tengo varios ascensos en sentido de fuera, ¿no? Pero ya digo que esto es pasar la primera eliminatoria, tampoco creo que sea aspectos importantes. No vamos a tratar de preparar bien, nunca sabes lo que es mejor, o sea que nos enfrentamos dos grandes equipos con gran historia dentro del mundo del fútbol, con grandes aficiones, como he dicho anteriormente, campos pues bueno, que se van a ver un buen ambiente. Y esos son los partidos que queremos vivir, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, es el equipo que nos ha tocado, pues intentar conseguir ganar y pasar la eliminatoria, ¿no? Y el presidente del Real Murcia, Víctor Gálvez, ¿qué opina del rival? Va a ser un partido duro contra un gran rival, que es el Elche, pero nosotros tenemos un equipo muy preparado para jugar esta eliminatoria y nosotros debemos de pasar con nuestra afición, llenando el estadio. Nosotros vamos a superar al Elche, que es un duro rival, pero el sorteo es así. Además, anoche estuve soñando que me iba a tocar el Elche y vengo todo el día diciendo que quiero que me echen el Elche. Cuando ha salido he aplaudido y todo en el salón. Pues ya veis que cuando hay un refrán que dice nunca llueve a gusto de todos, aquí sí, aquí ha llovido a gusto de todos. El Murcia quería el Elche y mayoritariamente primero jugar en casa, y el Elche prefería al Murcia mayoritariamente el partido de vuelta en el Martínez Valero. Insisto, pocas veces, no recuerdo casi ninguna, todos estaban de acuerdo y al final salieron las dos bolitas en el orden que preferían. Bueno, pues mañana mucho más, porque se nos avecina una semana muy, muy caliente, con una ilusión que yo diría que empieza a desbordarse, porque este partido huele a final de playoff. Por desgracia, es la primera eliminatoria. Digo por desgracia porque uno de los dos ya va a quedar apeado. Evidentemente, aquí queremos que sea el Murcia, allí querrán que sea el Elche. Más y mejor mañana con más protagonistas aquí en la sintonía del deporte en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.